Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Bienvenidos una vez más a Dimensión Mosquito, el programa de la contracultura, de la cultura y de la recontra recultura. Quien les habla no es Mosquitos en Cineto, es Ernesto Suazo, esperando, haciendo tiempo y acompañado por... ¿Cómo es tu nombre? Mariela, ¿a esta altura? Es verdad, tanto tiempo trabajando. Y con Mariela, quien vamos a... Hoy va a haber muchas cosas en Dimensión Mosquito, como siempre va a haber entrevistados. Hoy vamos a hablar de cine. Va a venir Octavio Martín a hablarnos de varias cositas. También hoy columna de música a cargo de Tonkonov. Sí, también va a haber música en vivo hoy, como siempre. Mano de Aguaribay. Aguaribay, ¿tenés algún dato de Aguaribay para ir adelantando? Son una banda de folclore latinoamericano. Ajá. Del conurbano bonaerense. Sí. Y hacen lindas músicas. Tengo lindas un montón músicas. De información, no sé. Pero después vamos a presentarlos bien. Vamos a presentarlos bien. También viene para hablarnos de teatro, de alguna obra, o no sabemos quién. Rodrigo Cárdenas. Vamos a hablar con él. Va a haber payasos también. Usted dirá, ¿qué hace un payaso en una radio? ¿Utiliza el micrófono como nariz o algo? No sabemos. Va a venir a hablarnos de payasos y la organizadora Yamila, de un encuentro de payasos, aparentemente. No lo sabemos, no tenemos bien la información, pero Mosquito está arriba de un taxi viniendo en breves instantes. Antes que nada, necesitamos decirles que se pueden comunicar con nosotros, permanentemente se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde? A Dimensión Mosquito en el Facebook, o si no, a la página del Facebook Dimensión Mosquito también, o por teléfono al 5252-2241. Y también, como es costumbre, como es natural y como es efervescente en nuestra vida permanentemente, vamos a realizar improvisaciones. Sí, son 25 años de improvisación en Argentina y también lo hacemos en la radio. En Dimensión Mosquito, si no se hace acá improvisaciones, ¿dónde más? Sino también. Y necesitamos, como siempre, a la gente su opinión para... Necesitamos la consigna del día de hoy. Me la pasaron recién en mano y dice: más allá de la justicia, ¿qué crees vos que merece el Padre Grassi? Vamos directamente en el tema del Padre Grassi. Esto viene desde la producción, un sobre lacrado, que dice: más allá de la justicia, ¿qué crees vos que merece el Padre Grassi? Perfecto. Ya se habilita el Facebook entonces para que empiecen a responder la consigna. Sí, por favor, empezamos con eso. Y para arrancar, yo no puedo. O sea, hay mucha gente en la radio, están acumuladas demasiadas personas. Y para empezar a tranquilizarnos, un poco de música, porque recién llegaste de tu casa, recién estás... Me encanta decir eso cuando abro un programa, porque todo el mundo dice eso. Es la vieja, si estás en el taxi andando, o si estás en tu casa o frente a la computadora... Bueno, escucha un poco de música y así nos relajamos. Empezó Dimensión Mosquito. Oh, Dimensión Mosquito. Buenas noches, acá estamos, sí, comenzando este programa Dimensión Mosquito, que es un programa, obviamente, que va los lunes de 21 a 23 horas. Sé que han comenzado sin mi presencia, porque bueno, mi ausencia se debía a que el taxi en el que venía un poco retrasado. Así que perdonen, discúlpenme, compañeros, pero está toda mi confianza puesta en ustedes, que sé que tienen la energía necesaria para darle el ímpetu ocasional a este programa, ¿verdad? Sí, lo hicimos con mucha onda y sí, rápido. Veo. Lo siento, así lo estoy sintiendo. Apenas entré, me inundó una algarabía en el ambiente que casi me desnuda. Y hoy es un día especial porque es un día que hace frío. Sí, volvió. Volvió el invierno, que todavía no se va. Bueno, es un extraño caso este invierno. Es el fin de la Tierra, en realidad. Ay, bueno, tampoco está exagerado. Hemos matado el planeta. El fin de la Tierra. Bueno, de la humanidad, por lo menos. No, bueno, y suceden cosas, ¿verdad? Muchas, entre ellas, que empezamos este programa y que, por ejemplo, el padre Grassi está preso. Está preso. También, bueno, les digo, la verdad, me entretuve porque estaba mirando lo que estaba ocurriendo con él ahí en tribunales. Y cuando vi que le decían marche preso, señor, te digo honestamente, me inundó el cuerpo una emoción extraña, porque mi país hace rato que no ve una justicia. Sí, está habiendo justicia en hechos humanos, sí, han sido juzgados y lo siguen haciendo, ¿no? Represores y asesinos de otras épocas. Pero estos pedófilos de una institución como la Iglesia, que es una institución que tiene fuerte raíz en la sociedad, ¿verdad? Sí. Y que mucha gente calla la boca frente a estos casos, prefiere no decir nada, porque piensan que si asienten o apoyan la justicia, estarían de alguna forma debilitando la institución religiosa. Y no es así. Yo creo que todo lo que es corrupto de cualquier institución, de cualquier parte que sea, incluso de acá mismo, debería estar afuera, donde corresponde. Y bueno, pero vivimos en un mundo también donde todo el mundo está dispuesto... Todo el mundo dispuesto a hacer lo que sea por cumplir sus objetivos, pisando cabezas y aplastando su ética. Esa es la ambición de la gente. Pero tiene que ver con lo mismo, porque un tipo que ambiciona... ambiciona a placer, es egoísta y no ve en la otra persona alguien a quien respetar. Aunque sea un niño, sea una persona adulta o quien sea. Sí, puede ser, pero también los curas, viste, para mí la Iglesia es una institución ya tan vieja y tan lejana alejada, mejor dicho, de lo que realmente necesita la sociedad, que el tipo que diga, yo me dedicaba a proteger a los niños más pobres. ¿Y qué clase de protección les dabas? ¿Un abrazo? No sé, pero si realmente tenemos que ponernos todos las pilas y decir, vamos a trabajar por los niños más pobres, yo creo que es darles una vivienda, darles una educación, darles una vida digna, darles realmente a su familia, a su entorno, un lugar en esta vida, en esta tierra. No llenarse de riquezas y darle lo que me sobra. Que sí, eso bueno. Que hacen muchas instituciones. Bueno, no sé, me estoy volviendo... No, pero bueno, está estoy bien, contento. Me encanta. Padre Grassi está preso. Fue preso y hoy se lo van a violar al Padre Grassi. No, hoy... Hoy, mañana y pasado. No. Como corresponde en todas las cárceles. No, no corresponde. Mirá si entra alguien que no tiene nada que ver, que fue un error. Y lo violan igual. Él no es inocente. No, él no. No sé. No conozco el caso. Madre Grassi le van a decir ahora. Bueno, la justicia es la justicia. También está la justicia en esos lugares. A su manera. Yo no quisiera nunca ir preso. No. Pero, o sí, no sé. No, pero mientras no. Tanto, vamos a poner música. Bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie, ne bifè. Kanata kaneto. Chérie, Estamos escuchando en Dimensión Mosquito a Madou en Marien con su tema En Bif. En Bif. ¿Un bife? Como un bife, como está cachetada, pero. Lindo tema. Es francés, ¿verdad? Claro que sí. Como el, que el suyo. Por supuesto. ¿Cómo lo domina? Este programa puede contener imágenes no apropiadas para niñas, niños o travestis. Por favor, conténgase. Y si no, pase al fondo del vagón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no es una queja, es un canto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tantas cosas pasan en la vida que en principio que estoy muy contento de contarme con ustedes, porque no di las buenas noches a todos ustedes, sí, a nuestros oyentes. Muy contento de hacer este programa y bueno, y estamos acá haciendo estirando la pasta porque hay muchas novedades en el programa de hoy, sí. En nuestro programa. Por ejemplo, tenemos una entrevista exclusiva a una compañía de teatro que están haciendo Doña Rosita y Don Juan, que es una versión de Doña Rosita la Soltera entremezclada con Don Juan de Molière. Lorca y Molière, primera vez juntos sobre un escenario. Esta obra pertenece, está bajo la dirección de Rodrigo Cárdenas. Ya hablaremos con todos ellos, que nos van a transmitir su experiencia acerca de esta interesante propuesta. No se hace mucho, ¿no? Mezclar dos obras. No se hace nunca. Nunca escucharon. Más dos clásicos. Por eso. Lorca y Molière. Que bueno, que hay que ver que lo que han hecho. Es interesante. Luego también tenemos una charla informal con los vecinos que quieren recuperar el cine Teatro Urquiza, que están luchando por ello. Y hoy vamos a tener las voces de estos vecinos y todos lo que ya han logrado y los planes a seguir, ¿verdad? Cuyos objetivos son muy claros: recuperar el cine Teatro Urquiza, que no sea más, que sea patrimonio de la gente. Igual no hay cines de barrio ya. Hay cines de barrio, pero están ocupados, o son supermercados chinos, claro, como en este caso, o son espacios donde la liturgia, ¿cómo se dice? Los curas. Ah, sí, evangelistas. Evangelistas cantan. Claro, es el abrazan, clásico, el Roca de Almagro. Por ejemplo. O se han convertido en bares enormes y feos y fríos, como el Palacio, otra cine de Almagro. Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero estaba una cuadra del cine Roca. Mira. Y así sucesivamente. El de Floresta también está convertido en una iglesia, es verdad. ¿Viste? Sí, muchas iglesias que eran cine. Muchas iglesias que que te pasan solo una película. Sí, la misma de siempre, ¿no? Y te sacan la guita. Bueno, estamos aquí en Dimensión Mosquito. También tenemos la novedad de esta cuarta convención de payasos que se está haciendo en Los Hornillos, tras la sierra, en Córdoba, que empieza ahora en octubre y que es una interesante propuesta de jóvenes payasos. ¿Pero que es un campamento de payasos, será? No lo sé. Yo imagino un gran campamento de payasos donde se levantan y lo que tienen que hacer, lo que hacen los payasos, cocinan sus tortas, se tiran las tortas. No, el vino debe ser a la noche, cuando ya dejan de trabajar. Imagino que debe haber un montón de... ¿Trabajan esos payasos? Bueno, sí, hacen malabares. Y claro, sus cosas, sus rutinas. Sí, es interesante. Como hay muchos de acá. Sí. Bueno, y estamos esperando la comunicación entonces con Córdoba. Y mientras tanto estamos acá, y me decimos, Mosquito, cuénteme de su vida. Ah, tenemos una consigna que es la siguiente. Más allá de la justicia, sí, ¿qué crees vos que merece el padre Grassi? La consigna que ya está funcionando en nuestro Facebook, que bueno, son... Y ya está, la Dimensión justicia. Mosquito. La biografía y la página también Dimensión Mosquito. ¿Tenemos mail? Tenemos mail, claro. Tenemos mail. Sí. dimensionmosquito@gmail.com. Muy bien, sí. Y tenemos un teléfono también que la gente puede llamar y ganarse un cero kilómetro. 52-52-22-41. ¿Cuál es? 52-52-22-41. Muy bien. Entonces, más allá de la justicia, ¿qué crees vos que merece el padre Gracias? Yo ya comenté al inicio del programa. Venganza cruel. No es una venganza. Un retorno del karma. Es un y bueno. Y bueno, pero eso siempre vuelve. Todo lo que uno hace, bueno o malo, vuelve. así. Así que vos podés meterte, introducirte, descubrir los Facebook. ¿Cómo? Padre, gracias, ¿qué estás hablando? Nuestro Facebook, y ahí escribir. Y está Mariela también comunicándonos. Y está César. Ariel, César Ariel también, Laura. Y Laura, nuestra producción ejecutiva y muy activa. También pueden mandar los títulos, ¿no? Para la improvisación. ¿Con qué consigna? ¿Con qué consigna? Y algo que no sea de como la consigna. No, por favor. Nada con el Padre Gracia. ¿Con la primavera? La primavera. ¿Dónde está la primavera? Es la consigna, claro, para alguien para se la llevó esta noche. Y estamos ya, sí, ya estamos en comunicación con Janina, que es la organizadora de esta cuarta, una de las organizadoras, creo yo, o la organizadora en su totalidad, de esta cuarta convención de payasos que se realizará del 2 al 6 de octubre en Los Hornillos, tras la Sierra Córdoba. Y en esta convención de payasos habrá de todo, y acá está, está nuestra amiga, ¿cómo se llama? Janina. Para comentarnos. Hola Janina, buenas noches, estamos un poquito en el cine acá de Dimensión Mosquito. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias a Dimensión Mosquito. La verdad que es un placer hablar con usted. Igual con usted, señorita, gracias. Acá también estamos acompañados por Ernesto Suazo. Compañero ahí, la producción, todos, muchas gracias. Yo los escucho muy bajito. Traté de sintonizar acá por la compu, pero salgo más tarde, o no sé, está como... Ah, sí. Hay un delay. Tendrías que bajar un poco la compu, así capaz nos escucha más claramente a nosotros. Claro, escucha directo por el teléfono. Ahí está. No la apague, puedes tener la compu igual. Bueno, acá estamos, Janina, y queremos que nos expliques bien, detalladamente, en qué va a consistir esta cuarta convención de payasos, que si bien uno va adivinando, nuestro público oyente quiere informarse. Bueno, sí, recién escuchó ahí, me reía y con mi familia, que decían, ¿qué será? Claro, cocinan la torta, después se la tiran encima. bueno... Básicamente nos juntamos en un camping, cuatro días, bueno. Y entrenamos, digamos, los distintos talleres que hacen al oficio de payaso. Qué bueno. Tratamos de meter bastante, un entrenamiento, digamos, en esos cuatro días para que sirva al oficio del ser payaso. Claro, que serán entrenamiento en clown. Hay clown, hay golpes y caídas. Eso es bueno. Golpes y caídas. Claro, son todas los golpes de payaso clásicos, ¿no? ¿Verdad? A ver si decimos. La cuestión física. Totalmente, cascadas. Cascadas. Qué bueno. Alguna que otro sopapo, me agacho, me levanto. Claro, hay como una serie de rutinas ya armadas que tienen su juego, que después se van combinando para realizarla, depende con la rutina que armen esos payasos, ¿no? Janina, acá, por ejemplo, tengo en la casetilla, dice taller de máscaras, mimo, improvisación, teatro, íntimo payaso. ¿Qué es íntimo payaso? Desnudez totalmente. Ay, de los payasos. Cállese, ¿no? Soso. ¿Cómo no te escuché bien? ¿Qué es íntimo payaso? ¿Qué es? Ah, el íntimo payaso es un, digamos, es una muestra donde participan, es un íntimo nuestro, digamos, dentro del camping, donde pasa gente a mostrar sus números, o nunca actuaron, o quieren presentarse, viste, adelante del público, digamos, gente que nunca mostró nada, bueno, tiene la posibilidad de mostrar, y nosotros ahí vemos su número, su rutina, lo que quiera brindar ahí. ¿La gala qué es? La gala. La gala es un desfile que salimos todos del camping, desfilando con sus personajes. Por la calle principal hasta la plaza, y ahí hay más de 70 payasos, todos vestidos en la plaza, y hacemos la gala final y el cierre ahí en lo que sería la plaza principal del pueblo de Los Hornillos. ¿Y Noche Rosa? ¡Apa! La payasos, Noche Rosa es una noche payaso de payasas, de mujeres. ¿Cómo? No, no, de mujeres payasas. Perdóname, Janina, porque acá Ernesto Suazo me habla al mismo tiempo que me está respondiendo vos, y yo no escucho ni a uno ni al otro, porque estamos haciendo radio, entonces. No, vos, Janina, estás perfecta. A mi compañero le estoy diciendo. Janina, Noche Rosa, ¿qué es entonces? La Noche Rosa es un íntimo de payasas, mujeres. Ah, buenísimo. Es algo nuevo que lo metimos este año para probar solo de mujeres las payasas, porque viste que siempre en lo que es el, digamos, ahora el tema de payaso, es mucho payaso hombre, y las payasas siempre, están, claro, como saliendo a flote, pero bueno, queremos ver más, así que buenísimo. Que se animen las mujeres. Muy bien las payasas. Entonces, arriba las payasas. Arriba y, las payasas, vamos arriba. ¿Y el desfile? ¿Desfile de todos? Ah, no, lo que me dijiste vos el antes. El desfile de la gala en cierre final ahí en la Plaza de los Hornillos, que bueno, que hay que agradecer ahí a la comunidad de los Hornillos que nos permite que se llene de payasos y que venga gente y esto, de todos lados. ¿Y esto es tiene un subsidio, un apoyo, mejor dicho, de alguna institución cultural? Sí, mira, hace 2 años estamos con el Instituto del Teatro. Está bien. Que reconoció así el esfuerzo y el trabajo, estamos bien. Recibiendo y con eso podemos traer a los talleristas que vienen desde Buenos Aires, de Chile. Buenísimo. Y bueno, y después es muy amplio porque al ser una convención, que no es lo mismo que un festival, llega gente de todos lados, entonces ahí se abre mucho el abanico y por ahí sí quedan algunos huecos. Algunos dicen, che, mirá, yo hago manipulación de sombreros, bueno, hagamos un tallercito, claro. Y se va abriendo, ¿viste? Claro. Y como estás... que no es nada que ver a un festival. Claro. El festival es como que está organizado con obras, con funciones, con teatros, con escuelas, claro. Con jardines, con otros. Vos pagás una entrada, vas acá, vas allá, le pagás al... Esto es una convención. Es una convención esto. Es una convención, convivimos todos juntos durante 4 días. Las cosas que van a pasar ahí. Amor payaso. Puede haber amor payaso. ¿Y qué es lo amor peor? Y rock and roll. Yanina, ¿qué es lo peor que puede hacer? Yo, pues, supongamos, soy un payaso novato, quiero ir a la convención, me decido, voy con mi carpita, llego. ¿Y qué es lo peor que puede hacer un payaso entre payasos? ¿Qué es lo que no debe hacer un payaso algo en la convivencia? Que no, claro. ¿Qué es lo que no debe hacer? Sí. Pues viste, el payaso tiene licencia de juego, pero... Hay algo sí, pero mal visto que el por payaso va más allá de la cuarta pared, él no puede, o sea, bueno, un payaso no le puede decir no lo haga porque lo va a hacer peor, claro. Así que no sé lo que no puede hacer. Claro, claro pues. Que quiera. ¿Entendés? ¿Viste? Bueno, soy payaso. ¿Y las carpas son multitudinarias? ¿Las carpas? Sí. Quiero sí, saber. Viste como todo, mosquito, terminan siendo de las carpas del amor. Ay, quiero ir a la convención. Hay que anotarse, hay que escribirse. Venite, antes. Por favor, sería un placer, mosquito. ¿Hay que escribirse o ya está todo cerrado? Hay que prescribirse, estamos así, somos... No, la verdad es que nosotros vivimos en otra realidad. Yo le decía al ruso que le mando un beso grande y la verdad que un trato muy muy copado, chicos, todos, desde la comunicación que tuve con él. Que al ser es más relajado, ¿viste? Claro. Estar en la sierra, nosotros estamos en otra dimensión, mosquito. Claro, está bien, buenísimo. Vivan las nuevas dimensiones. Está ahí abierta la prescripción hasta esta semana y ya, bueno, la otra igual, ¿viste cómo es? Siempre que viene alguien, entonces, está el no. Para siempre aquella, vamos muy bien. Y entonces, para aquellas personas... Entonces, para los interesados, pueden informarse a través de payasos... payasosa Córdoba. @gmail.com. Payasos Gmail, no sé cómo se dice. Sí, repito, payasosacórdoba@gmail.com. Ahí los interesados que estén escuchando y quieran sumarse a esta cuarta convención de payasos en Los Hornillos, tras la sierra, en Córdoba, del 12 de octubre, escriben, ahí Yanina los va a responder, se organizan el viaje, van y disfrutan de esta semana que va a ser realmente muy entretenida, muy intensa y sobre todo productiva en cuanto a la artística, ¿no? Así. Sí, la verdad que es genial, ¿viste? Y bueno, yo qué sé, ojalá que vaya creciendo, ¿viste? Esta es la cuarta y... Seguro. Ojalá que algún día puedas venir a dar impro. En la quinta, seguramente en la quinta ahí estaremos, Yanina, te agradecemos. Por favor, sería genial. Bueno, Yanina, gracias, realmente... Te tomo la palabra. Tómala. Sí, yo cuando doy la palabra... La ¿Sí? presto un rato, sí. Así que, Yanina, muchas gracias. Celebramos esta cuarta convención de payasos. Vivan los payasos, que crezcan, que siga creciendo este arte, que realmente es muy entretenido, muy divertido y sobre todo pues dando lugar a muchas nuevas generaciones que a través de este género se acercan a la creatividad. Te mandamos un enorme abrazo, un beso y todas las felicitaciones y que salga todo súper exitoso. Muchas gracias a ustedes. La verdad que ya lo dije antes y... Muy buena onda desde la producción y de todo, y bueno, tiene que ver mucho también de la esencia de lo que es el programa y lo que transmitís vos, Mosquito, así que te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo para todos y cuando quieran venir a Tras la Sierra estamos. Bueno, ¿eh? Ahí estaremos entonces. Muchas gracias, Yanina. Muchas gracias, Mosquito. Mucha suerte. Mi hemos estado charlando con Yanina, organizadora de la cuarta convención de payasos que se realizará del 2 al 6 de octubre en Los Hornillos, tras la Sierra, Córdoba. Y aquí seguimos. Ernesto Sosa ha colocado una nariz roja. Mariela también. Ya somos payasos de alma. Y me encanta esa imagen, los payasos subiendo las sierras en sus pequeñas bicicletas. Yo estoy montando con las mi manos carpa. Llenas de tortas. Las manos llenas de tortas. ¿Cuáles tortas tendrán las manos? No, las tortas para tirarse en la cara. Bueno, continuamos en ese mosquito, porque ahora viene la música mientras yo armo una carpita y los invito adentro. Todo se llama el tema. Charly García y Pedro Aznar de Tango 4 también escuchaban la voz de Sandro porque está en el tema también. Rompan todo. Rompe sí. Todo, Mosquita. Yo siempre rompo todo, pero no voy a romper acá la Radio Sónica. Es verdad. Es mi lugar de trabajo. Sí. A donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Vivir al palo con Radio Sónica, hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio Sónica. Sentidos en la ¿Hay mensajes, Mariela? Exacto. Luciana María responde a la consigna del día, que es: más allá de la justicia, ¿qué pensás que merece el padre Grassi? Y dice, cárcel y castración química. Oh, ¡no! ¿Castración química? ¿Qué le pasa? Soda cáustica en los genitales. Castración química. Es así deja en paz a los niños inocentes. Monseñor La Plata dice, aleluya, Pastor Jiménez. Ah, bueno, que es un cántico, claro. Sí. Está contento, está celebrando. ¿Qué más? Arturo Lodetti responde, yo también. Justicia, ¿él también? Y él también quiere justicia. Se supone. ¿Qué? Calculo que quiere decir. Claro, eso. Quiere justicia, está bien. Sí, sí. ¿Qué más? Charlie Zara te dice, un fist fucking a diez manos. Oh. Le mando un fuerte abrazo a Mosquito. Muchas gracias, Charlie Zárate, que además Charlie Zárate es un periodista, compañero, que tiene también un programa de radio que va los domingos por otra emisora, que ahora no me acuerdo cuál es, pero... La Voz Joven. La Voz Joven, La Voz Joven. Exactamente, Charlie Zárate, La Voz Joven, gracias. Bruno Tinianelli dice, ver todos los días la mala educación de Almodóvar hasta aprendérsela de memoria. Ah, interesante película esa, que habla justamente de este tema, ¿no? De los curas que han hecho estragos en la vida de los jóvenes. Yo también, perdón. No, Miriam Maidana dice que ciertos sectores de la iglesia, la política y los medios lo dejen de apadrinar y sea tratado como lo que es, un pedófilo con el agravante de tratar con niños en situación de alta vulnerabilidad. Eso, mira, lo que está diciendo esta señora Miriam Maidana. Joven, Miriam Maidana, es muy acertado, porque uno también, yo lo pensaba en estos días, ¿cómo puede ser que ante esta eventualidad, ante este evento tremendo, los políticos que siempre se desgarran las vestiduras y protegen tanto las instituciones no estén diciendo nada? Con esto hablo de ciertos políticos, ¿no? Como la gente del PRO, que son tan católicos, tan derechos ellos en sus derechos, y que, claro, sí, la señora Michetti, ¿no? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no condenan también? Cosa que le harían bien a ellos, ¿no? Porque sería... Y sí, porque utilizan su voz que tienen en la política y como figura pública para hacer cosas que les convengan a ellos, y ahí, a su entender, no les conviene. Y porque no, hay porque están en campaña, claro. Están en campaña, entonces es mejor callar que seguir advirtiendo que estos curas existen, han existido, y llegó el momento de hacer justicia, y ojalá que se esté haciendo justicia. Porque yo justamente les iba a comentar, yo también fui a un colegio católico, no se aprovecharon de mí, pero he visto cosas que están en la memoria. Son los buenos, no son buena gente, te diré. Bueno, entonces moneda corriente en esos lugares. Y... ¿Y qué puedes pensar una persona? No... Hay que ser muy santo. Yo no soy santo, no sé lo que es ser un santo, pero hay que ser muy espiritualmente, estar muy alto espiritualmente para no tener pensamientos que tu cuerpo te pide, ¿no? Y más tipos que se hacen célibes, que están toda su vida donde no tienen contacto con otro sexo y no tienen contacto con el propio sexo. Es raro eso no resiste ningún análisis. Bueno, los principios del celibato se creó en la iglesia para mantener la riqueza misma de la iglesia y no dividir los feudos cuando se empezaban a procrear los sacerdotes, la gente de la iglesia, para no dividir el poder de la iglesia, se hizo esta cuestión, se hizo a los curas célibes. Antes los papas eran familias importantes. Sí. Sí, eran familia, tenían hijos y era de otra manera, hasta que tenemos llegó el caso este momento. De Don Borgia, ¿no? Y de tantos otros, que tenían hijos, o sea, que venían de familias muy poderosas. Luego la iglesia se empezó a debilitar por esta división, esta fragmentación del poder, porque había más gente. No puedo creer que sepas tanto. Así fue, ¿viste? ¿Qué pasó? No sé, pero me siento mal, voy a decir una estupidez. No. Continúa, ¿hay algún otro mensaje? Silvia Muro, que acaba de acotar, dice, decilo, Mosqui, son una manga de enfermos y los que entran al clero ya tienen la cabeza cagada. Y aparte, había respondido a la consigna ya antes, dice que merece ser tratado como cualquier otra persona detenida, pero me da pena que seguramente va a ser tratado con privilegios. Sí. Y con respecto al íntimo deseo de que le hagan daño, y sí, es una tentación, pero ya es bastante tortura perder la libertad. Sí. Lo que realmente correspondería es que todos, todas y todes Dejemos de bancarle el sueldito y la iglesia lo excomulga. Está bien, está bien. Acompaño también, estoy de acuerdo con lo que dice. Dice, uno como chiste dice, ojalá que le hagan lo mismo, bla, bla, bla, bla. Pero no está bueno desearle daño, el mismo mal a otra persona. No. Él ya lo cometió, ya lo hizo. Ahora que pague, que se merece este castigo. Y ahí toca un punto muy importante, porque la justicia ha comprobado que ha abusado y la iglesia no le ha sacado su... No. No sé cómo se llaman, fueros o comulgación. No, no, no sé son cómo fueros, se llaman. No son políticos. No, por eso, no le han sacado no su sueldo. No les comulgaron. No, y deberían hacerlo. Y sí, hay que echarlo. Bueno, de la Rúa tampoco lo sacaron de la Unión Cívica Radical cuando gobernó y destrozó el país. Y se había sido un signo radical. Viste, son esas cosas que tienen las instituciones que nos gobiernan y que deberíamos revertirlo una vez por todas, porque depende de nosotros, despertarnos nosotros una vez por todas y decir, no, hasta acá, poner un límite. Sí. No, señor, usted abusa, vaya preso. Y que la justicia también se haga cargo. Bueno, hay muchas cosas todavía que cambiar en la sociedad, pero está ocurriendo. ¿Sea un tema musical? Ay, bueno, un tema musical entonces, y luego sí, vamos a presentar a esta compañía de teatro muy importante, muy interesante, que están haciendo en el Teatro Pairó una obra que se llama Doña Rosita y el Don Juan, que es una versión libre y entremezclada de los clásicos de García Lorca y Molière. Y para ello, para esta charla muy profunda y muy abundante en cultura, están ya en nuestro estudio Nelly Cairolo y Lucía Lifschitz, que ellas van a ser las voces que nos van a informar y nos van a desasnar acerca de esta interesante versión dirigida también por Rodrigo Cárdenas. Pero vamos antes a un tema, un poco de suspenso, y acá estamos bebiendo agua porque somos santos. El anillo del Capitán Beto, de Luis Alberto Spinetta, por Fabiana Cantilo. Eso es lo que estábamos escuchando. Y es otra versión diferente por Fabiana Cantilo, un poco más tranqui, más diferente, no sé. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Las cosas que me estoy enterando fuera del aire, qué increíble. Ya vamos a comentar. Bueno, damas y caballeros, estamos aquí frente a otra entrevista exclusiva, muy importante, acerca del teatro, que es algo que amamos todos porque somos artistas, sí, esencialmente de los escenarios nacionales. Doña Rosita y el Don Juan, versión libre y entremezclada de los clásicos de García Lorca y Molière. Cuenta la historia de una espera, de la promesa de esa espera, pero también nos cuenta el desenfreno, la ceguera y el abandono del amor. Doña Rosita esperará estoicamente la llegada del Don Juan. El Don Juan, en un derrotero interminable, intentará saciar su sed, vacía de contenido, y buscará en otros amores aquello que nunca podrá encontrar. Habrá castigo para los dos, uno por tanto y otro por tan poco. La familia en su punto más alto de moralina y junto a una sociedad enmarcada en un agónico deber ser, acompañar a la conflictiva de los protagonistas, pero siempre a través de una mirada risueña, simpática y satírica. La lupa y el trazo que marcará la acción y el recorrido de los personajes será la pluma de Federico García Lorca, quien estará representando esta escena. Doña Rosita y el Don Juan es una comedia con toques disparatados, sin melancolía y con el lógico dolor de los seres carentes de amor. Como ustedes, Suazo. Yo tengo amor. Versión libre, dirección de Rodrigo Cárdenas, que va los domingos a las 19 horas, esta obra, por el Teatro Pairo, una excelente, hermosa sala, ahí en San Martín 766. Y están con nosotros dos integrantes de esta extensa compañía y celebramos la presencia también de ellas. Y están los aplausos listos para recibirlas a las actrices Nelly Queirolo y Lucía Lipschitz. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Ahí están los aplausos para ustedes. Gracias, Nelly, gracias, Lucía. ¿Viste cuánta gente? Bien, todos preparados, sí. Nelly, aparte somos amigos de Facebook. Somos amigos de Facebook. Sí. Seguimos de cerquita. Es muy de cerca. Y Lucía, para mí es un placer conocerte, porque me estoy enterando que de las cuestiones familiares internas, que yo no sabía. Sí, está todo en familia. Qué bárbaro. Sí. Pues yo pregunté, en el extenso elenco tenemos, lo vamos a nombrar, Gabriela Villalonga, la Villalonga, Susana Machini, Gabriel Virtuoso, Nelly Queirolo aquí presente, Pilu Quirno, Marcelo Frasca, mira. Pilu Paula, Quirno, Marcelo Frasca. Sí, Paula Casabona, Florencia Remonda, Tina Ottaviano, Lucía Lipschitz, Sofi Cristi y Ramiro Cárdenas. Cuando leo Ramiro Cárdenas, le pregunto a las actrices: ¿es el hermano de Rodrigo Cárdenas? Sí. Me dicen ellas: no, es el hijo. Dijo, ¿cómo el hijo? Para mí el hijo de Rodrigo Cárdenas todavía tiene 6, 7 años. El hijo ya trabaja, pregunté. Claro, el hijo ya trabaja, pregunté. Como diciendo, ¿lo hace trabajar al hijo siendo tan chico? Me dice, no, el hijo ya tiene 25 años y es mi marido, dice Lucía. Y no solo trabaja, sino que tiene una familia. Mirá vos. Y bueno, actuamos todos. Qué bien. Bueno, todo es así. Todo crece, todo es en familia. ¿Y cómo es esta experiencia, ustedes como actrices, de hacer... Sí, esta obra donde estos dos autores se unen a instancias de Rodrigo Cárdenas, ¿no? Sí, mira, bueno, es maravilloso en principio, digamos, sí. El grupo de trabajo es un grupo fantástico, realmente una compañía. Sí. Mira, esto tiene los toques y tiene la emoción y la emotividad que puede aportar García Lorca y las cosas disparatadas del Molière. Claro. Bueno, en la cabeza de Rodrigo se le ocurrió este cruce de estos autores maravillosos clásicos. Que son realmente maravillosos. Maravillosos, realmente. Y capaz que fue una casualidad, venía caminando con los dos guiones, se le mezcló. No, los dos guiones, qué bruto. Sí, se le cayeron de sí, vos, y quedaron las hojas mezcladas. Igual tengo una idea. A mí por lo menos me dijo lo que no era así. Porque aparte son... son muy distintos, va, no sé. Son muy distintos. El tema, digamos, el tema del Don Juan de Molière en realidad era el personaje favorito de García Lorca, y a partir de eso apareció el Don Juan dentro de la obra de Rosita. Uh-huh. Y además, bueno, para darle también una actualización de alguna manera a esa Rosita, que hoy, bueno, tal vez no pasa tanto, ¿no? Una mujer soltera, condenada socialmente como está en la obra. Sí. Y entonces le dio, bueno, no vamos a dejar, en el final Se abre, pero claro. no, que quede ahí, que quede en suspenso. ¿Y quién hace doña Rosita? ¿Uno de ustedes dos? No, Gaby Villalonga. Ah, Gaby Villalonga. ¿Y ustedes qué personajes hacen? Yo hago el ama. Ajá. Y yo soy una de las Ayolas. Las Ayolas. Somos dos, dos malvadas amigas de Rosita que venimos a... Llegamos a su casa a hacerla sufrir y... Como siempre. Y a poner el dedo en la llaga. Por claro. supuesto. Y me imagino que es una apuesta muy... Aparte de como dice acá la información, con ese humor, con esa picardía, también muy, muy, muy, muy activa, ¿no? Es muy activa, está traída, digamos, además... en realidad es atemporal, se intenta ser atemporal... Y se intenta ser actualizado también tema, la apuesta. Ah, qué bien, mejor. Sí, es renovadora la apuesta, ¿no? Además, no es una apuesta clásica. Claro. Perdón, Nelly, tenemos un guitarrista en escena y un cantador que además acompañan con música y con baile. Y que crea el clima necesario de Lorca también. Sí, sí. Y eso hace aún más maravilloso todo porque, bueno, el acompañamiento musical lleva a los lugares y el ambiente... Qué buena idea para que Rodrigo esté haciendo esta apuesta. Rodrigo Cárdenas es un muy buen director de teatro, también un laburador de hace años. Incansable. Un gran hincha de Racing. Un enfermito de Racing. Sí. Y además es muy talentoso y es un tipo que una vez pierde la noción del tiempo, ¿no? Cuando está en esto, porque uno se conoce a través del tiempo. Y cuando uno conoce estas nuevas novedades, estas noticias, dice, wow, entonces hace mucho tiempo que nos conocemos. Y para mí la noción del tiempo es hoy, presente, ayer nomás y mañana. Y lo celebro, ¿no? Me parece fantástico. Sí. Y que su hijo esté trabajando con el padre y vos, Lucía. Sí, estamos todos. Y vos, Nelly. Y qué bueno que a través del arte te des cuenta del tiempo también, ¿no? Sí. O sea, que con obras nuevas o con estas sean las noticias, sí, ¿no? Y siempre renovándose y siempre con espíritu joven. Sí, totalmente. Porque sí, somos jóvenes todavía. Es hermoso del elenco que hay de todas las edades, de todas las generaciones, nos encontramos porque somos muchos. Y ¿cuántos son de elenco? Somos, ¿sabes qué? Me parece que aquí no nombramos a Gabriela Moreno, que es nuestra bailarina flamenca. Uh-huh. Somos 13 y... Mira, ojo con ir a comer. Y el músico. Somos 13 y pusimos y músico y cantador, claro. Sí, para ser 15. Está buenísimo. Mejor. No, somos 15, sí, en escena somos 15. Que hoy por hoy no es fácil hacer una apuesta de 15 personas. No, y realmente el tema de que somos una compañía como tal está armada. Claro. Incluso en el escenario. Digo que no es fácil no por la convivencia, sino porque ya, viste, en el teatro no se acostumbran a hacer producciones de muchos actores. Es verdad. Elencos grandes. Siempre son elencos mínimos, ¿no? 3, 4 como mucho. Sí, es todo 2. Un desafío. Sí. Es todo un desafío, sí, sí. Y se ha perdido un poco. Es muy rico encontrarse con otros actores, más toda la gente que labura, digo, en la escenografía, en en el vestuario. Vamos a decir que la escenografía... es de Alejandro Mateo, que y vestuario. Es fantástico, y vestuario, sí. Que es un gran también trabajador. Sí, enorme trabajador. Sí, sí, sí. Y digamos, ¿y cómo se sienten ustedes con estos dos espíritus, ¿no? Molière y Lorca juntos, por primera vez. Sí, bueno, yo por lo menos es mi primer abordaje de Molière y Lorca. Sí, ni juntos ni separados los tenía. Ah, mira, pues ya es la primera vez que uno también tiene conocimiento de una experiencia así. Sí, pero es una experiencia que enriqueció mucho. Pues es que enriquece, creo que los dos textos, si es que se puede todavía más. Sí, sí, sí. Y es un desafío. Y imagino el balance entre los dos, ¿no? Que uno no sea más importante que él. No sé cómo lo habrá trabajado Rodrigo aquí a ver la obra. Tenés que venir a verla, sí. Porque, viste, Molière es muy importante. Lorca también tiene lo suyo. Doña Rosita la Soltera es fantástico. Pero, y decís, wow, ¿cómo habrá hecho para equilibrar? Yo creo que de alguna manera el equilibrio tal vez está en lo emotivo que tiene la obra de Lorca y en la dinámica que tiene el teatro de Molière. Lo cómico, lo divertido. Y realmente el logro de Rodrigo es que en la versión... fusionan muy bien tanto el ámbito de lo español, lo flamenco, con todo lo francés de Molière, y encajan. Qué bien. Sí. Hablando bien. En otra entrevista con Rodrigo, me decía que quizás de la historia se ha quedado más con Doña Rosita, como copado más, y el personaje es como el que irrumpe, el de Molière. Sí, en realidad, y Don Juan viene. Sí, claro. En realidad es así. También en los textos, digamos, se trabajó sobre el tema de Rosita, Doña Rosita la soltera, claro. Y los textos de. En realidad, en Doña Rosita no aparece el primo, que es con quien ella espera toda la vida, y acá el primo es el Don Juan. Claro, ahí está. Ay, ¿cómo terminará? No, ahí tenés que venir. Hay que ir o solos o en pareja, pero hay que ir a ver esta puesta de el Doña Rosita y el Don Juan, que va los domingos a las 19 horas, lindo horario, en el Teatro Pairó, que aparece una sala maravillosa. Maravillosa. Muy lindo teatro. Con la historia que tiene, además. Sí, claro. Muy sí, lindo teatro. Es un teatro. Honor estar trabajando ahí, la verdad. ¿Y estás contenta, Lucía, de trabajar con tu suegro? Con mi suegra y con... ¿Tu suegra? ¿Cuál es tu suegra? Gabriela Moreno. Mirá vos, toda la familia. Por razón, cuando dijiste toda la familia, faltaba la suegra. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Te sentís muy, muy observada? No, ya a los dos primeros ensayos volvía llorando a casa, ahora ya lo superé. ¿Por qué? Ojo, Rodrigo. No, súper cómoda. Es genial, qué mejor que estar haciendo lo que a uno le gusta y encima con la familia al lado y manejarle el mismo código. Yo todavía estoy sorprendido pensando que el hijo Rodrigo tiene 25 años. Yo estoy pensando en eso. Hasta increíble. La llevamos a Eugenia, que es la nieta de Rodrigo. Mirá. Ya la llevamos a la puesta de luces, ya la estamos metiendo en camarines, ya la vamos entrenando de chiquita. Qué bien. ¿Y habrá gira? ¿O por ahora sacan? Ojalá. Eso es lo que estamos intentando justamente. Sí, esas obras se merecen una gira. Sí. Es un esfuerzo también fuerte, ¿no? Es un esfuerzo también porque somos muchos. Claro. Bueno, una compañía no es fácil que salga de gira, pero... ¿Auspicia a alguien? Sí. ¿Alguna? No. Nosotros. Nosotros mismos. ¿Cómo se llama la compañía? La compañía Farolito. Farolito. ¿Y la primera obra? Es la segunda obra que segunda. Hacemos. Sí, la anterior fue Farolito Hijo Nuestro. Ah. Estuvimos 3 temporadas y nos quedó la compañía Farolito como tal. Estamos bien. Trabajando. Entonces, bueno, esto es el teatro que a uno le gusta apoyar, ¿no? Siempre. A todo el teatro uno apoya, pero en este caso, estas compañías más porque sabemos del esfuerzo que significa y uno quiere que estas compañías... avancen, ¿no? Progresan, pero que avancen en el sentido de más logros, más reconocimiento. Y por eso es humildemente la invitación a nuestro programa para... Que te agradecemos muchísimo. Hablar, para difundir y sobre todo estos dos textos que muchos estudiantes de teatro ni siquiera conocen quién es Lorca, quién es Molière. Bueno. A veces... Viste que falleció Elena Tacisto el sábado. Sí, y ¿qué? Sí. Decían. Sí, sí, y algunos en el film me preguntaban, ¿y quién es Elena Tacisto? No tenía ni idea. No, que tampoco les he hecho la culpa a ellos, ¿no? Porque los medios de comunicación que antes sí hablaban de los artistas, había más programas quizás que hablaban de todos los artistas, hoy los que se dicen solo de espectáculos hablan solo de gatos y de liendres. Sí. Hay muy no pocos, de verdad, hay muy poco. Siempre sale de los mismos. Sí, claro. Y ya cansa. Inclusive de la actividad teatral hay nada, muy poco espacio. No se habla casi nada. Casi nada. Diría que nada. No tenés espacios en realidad para... No, en televisión nada. Cuando buscas no. En radio puede ser, pero en televisión nada. Es una lástima con toda la oferta que hay. Claro, hay un montón de cosas. Y muy buenas. Y en cada grupo, actores y actrices de larga trayectoria, laburantes de teatro independiente... Que vuelvo a decir, antes se conocían a esos actores. Uno era chico y mi viejo me llevaba al teatro y uno conocía a Walter Santa Anna mirándolo con Virginia Lago en un teatro. Sí. Y uno iba aprendiendo y te nacía las ganas de ser actor, de ver esos artistas. Hoy a veces los chicos quieren ser actores o actrices y no sé por qué quieren serlo. Y terminan comprándose una tanga, no sé por qué. Sí, claro, y terminan porque ven Tinelli, ay, yo quiero ser como eso. Y bueno, hay que cambiar también muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y trabajar en ese sentido, sí. ¿Viste? Por eso abrazo esta iniciativa, Nelly y Lucía. Y toda la mierda, merde, en francés. Para que hablando de Molière. Claro, ya que estamos en Molière. Para que esta obra que se estrenó hace muy poco. ¿Hace se cuánto? Estrenó el 4 de agosto. Por eso. Y seguimos hasta fin de octubre. Bien. En principio. En principio. Y ojalá que creo que sigamos. Sí. Que sigamos. Hay que seguir

Nosotros estamos acá, hermano, sin acertar un ganador, secos y en la vía. Final de cuentas me viene con que... Yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, hereca está el for. Yo quiero un cotorro. Paren esta mina que sigue pidiendo. Y sobre todo, la mina del for. La mina del for se llama el tema y es la chicana quien nos trae el tango chicana moderno con nuevas temáticas. Claro, letras de ahora. Sillones de cuero y todo repujado y un loro atorrante que sepa cantar. Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro. Porque yo, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Qué hay que? ¿Cómo que dice? ¿Qué dice? No lo escucho bien, ¿qué dice? Hoy sorteamos entradas para la obra. Doña Rosita y Don Juan. Bien. Entonces, sí, aquellas personas que estén interesadas en ver esta obra de teatro el próximo domingo a 19 horas, ¿qué debe hacer? Tiene que comunicarse con nosotros mediante Facebook, Dimensión Mosquito. Ah, Dimensión Mosquito. O si no, puede llamar al 52-52-22-41. Puede llamar al 52-52-22-41. Atendemos y dice, sí, las entradas son tuyas. ¿Dos pares de entradas? O sea, son cuatro. Un par de entradas. Entonces apurate porque se van rápido. Bueno, bien, estamos acá en Dimensión Mosquito. Estamos ya en la segunda hora de nuestro programa. Vamos a tener un cierre espectacular con un grupo magnífico que se está preparando ya. Están ahí con los instrumentos. Están afinando el charango ahora, sí, en este momento. Qué bien, me gusta. Ilustrando un cajón que tiene muy bello. Y tenemos mensajes. Eso respondiendo a la consigna de hoy, que es, más allá de la justicia, ¿qué pensás que merece el padre Graci? Yamila Bustamante dice, vamos Mosqui, vamos todos. A Graci hay que tratarlo como lo que es, una mierda. Cárcel común y perpetua. Alguna cucaracha en la comida y esas cosas. Oh, bien, muy bien. Gracias, Yamila, por tu mensaje. Soledad Seba, que las fuerzas políticas de derecha como el PRO no se pronuncien sobre el tema de Graci no es contradictorio, es muy coherente. La iglesia es la institución más perversa y asesina de la historia. Muy bien, Soledad, estoy de acuerdo. Mariana Caparelli dice, ir preso con la ley de los hombres bien aplicada y la Dina aún más. Y la Divina. La Divina aún más. Muy bien, vamos. Muy bien, Román. ¿Otro mensaje más? Román Lorenzo Magro dice, gracias. Gracias. Magromeles, Román Lorenzo Magromel. ¿Qué más se le agradece que vaya a la cárcel? Ah, está bien. Está bien. Agradece la justicia. Rodo de Cristóforis dice, buenísimo. Buenísimo. Y está contento que vaya a la cárcel, claro. Ahí está. Esos son los mensajes que tenemos hoy. qué vida lo de este. Mira la... dice, buenísimo. Buenísimo. Dice, buenísimo. Claro, tenía signo de admiración. Sí, claro. Bueno, bien. Vamos a improvisar. Ah, claro, Dimensión Mosquito, si no improvisamos. Tenemos que improvisar. Hoy no tenemos estrella que nos va a acompañar en la improvisación. Acá hay un título más. Pero sí tenemos los títulos que nos han mandado algunos oyentes y que también nos han preparado amigos que están acá cerca. Nosotros desconocemos los títulos hasta el momento mismo de su lectura y son los siguientes. Primer título, que esto lo mandó una oyente, Silvia Muro, dice... Mi tía cabeceaba pan dulces por la avenida Mitre. La tía futbolera. ¿En Navidad será? Bien, segundo título... Huelga de sirvientes en el palacio. Tercero, foca superdotada enseña matemáticas. Cuarto, spray para cabello ataca neuronas. Quinto y último, y hay que votar luego, escuadrón de zombies ataca sacerdote. Todo eso ataca, atacan sacerdotes. Bien, hay que elegir. Elijo sin ninguna duda la número 4. Es la que más me gusta, la que más me spray divierte. Spray para cabello ataca neuronas. Sí. Yo la número 1, decía Muro. Mi tía cabeceaba pan dulces por la avenida Mitre. Allá que dicen, la 1, la 1. ¡Ganó la 1! Ganó Silvia Muro, nuestro oyente, que sabemos que es de Bariloche y nos escucha todos los lunes. Sí, sí, sí, le mandamos un gran beso y un abrazo a Silvia y a toda su familia allá en Bariloche. Bueno, bien, entonces reitero el título, vamos a improvisar. Mi tía cabeceaba pan dulces por la avenida Mitre. Es el título de hoy, para damas y caballeros, Ernesto Soso y yo, improvisamos para ustedes. Improvisación. Thank you. Ahí viene la vieja para venir a Mitre. Va al arco directo. Mirala como cabecea pan dulce. Mirala. Mira, Osvaldito, por más que vivamos adentro, que tengamos una fábrica de pan dulces, que le esté tirando a esa señora que cada vez que pasa... ¡Es la tía que prueba los pan dulces de esa manera, pero, vieja! ¿Cómo le van a tirar un día? Le van a romper el cuello, pobre señora. Pero está feliz, mirá la tía como cabecea, pero mirá el pan dulce de 5 kilos, cómo lo agarra con la nuca. Y ni una pasa de uva se cae. Nada, qué pan dulce que hacemos, qué pan dulce. Sí, son esponjosos, ricos, pero déjame que hablar con ella. Yo creo que la estamos dañando. Mirá cómo agarra los turrones también con la boca. ¡Wow! ¡Qué tía que tenemos! Anda, habla con ella. Perdone. Sí, ¿qué pasa? Señora. Sí, ¿cómo, señora? Soy tu tía. Bueno, tía. Estoy muy preocupada yo porque siempre le arrojan los pan dulces para testearlos en la fábrica. ¿Y sí? ¿Vos me pagás para eso? Yo cabeceo los pan dulces. Bueno, venid a Mitre. Pero está toda la gente que observe que después los compra. Pero es muy raro que usted cabecee. Quisiéramos que teste la calidad de otra manera. Mira cómo pasan los autos y me... Pero por eso, usted en el medio de la avenida Mitre, cabeceando... Estoy en medio de la avenida Mitre, sí. Pero cuidado, la va a atropellar una motocicleta. ¿Qué carajo me importa? Si me encanta los pan dulces, cabecearlos. ¡Correte, pelotuda! ¡Pero tú das la voz! Pero, por favor... ¡Que me puteas, vos! ¡Negro de mierda! Pero tía, por favor, los automovilistas se van a... ¡Mira, te tiras con un pan dulce! Cuidado, va a golpear a él. Son duros los pan dulces también, mira cómo sirve. Mira, este está vencido, hace dos navidades que no los comemos. Se le tiró con esto me defiendo. Estos son los más frescos. Mirá, este se deshizo. ¡Ay, cómo me encantan los pan dulces! Esto no es un pan dulce. ¿Qué estoy pateando acá? ¡Qué rico pan dulce! ¡Correte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Correte de la avenida! ¿Qué pasa? ¡Te estoy laburando! ¡Déjame pasar! ¡Cállate, colectivero de mierda! ¡Anda! ¡Anda! ¿Querés un pan dulce? ¡Toma este! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Cómeme el pan dulce! ¡Cómeme esta! ¡Cómeme! ¡Ay, qué grosera que es la tía! Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no sé si es una buena imagen para pan dulce Josecito que esté maltratando a... Pan dulce Josecito, un bien familiar. No, hay que hablar con la tía, esto no puede ser. La gente se está quejando, se está golpeando alrededor. Están las cámaras de América ahí filmando. No, vamos a ir presos. Anda, habla con ella, por favor. Mirá que tiene mal carácter, ya lo está demostrando. Tía, querida tía. ¿Qué pasa? No, tranquila. Venía a decirle... Desde las altas esferas de... ¡Dame los turrones de maní! ¡Cara, quiero patear turrones de maní! No, pero tía, el control de calidad, según las normas ISO 9001... ¡Los de mandioca! ¡Turrones de mandioca quiero! No, pero tía... ¿Qué pasa? Va a romper el empaque de los turrones y los patea... ¡Uy! ¡Ay! ¡Correte, boluda! ¡Ay, qué susto me diste, pelotudo! Estoy hablando con mi sobrino, ¿qué pasa? Lo rotó. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Lo rotó, no sé. Bueno, importa. Lo rotó. Tía, por favor, nos gusta mucho lo que hace, pero usted no puede seguir más. Lamentablemente la ha hecho de su propia empresa. ¿Me estás echando? Sí. La puta que te parió, me estás echando. ¿Y qué hago con los pantalones y con la camiseta de Boca ahora que tengo puesta? ¿Qué hago? ¿Qué hago con las rodilleras? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con la bandera? No sé, tía, váyase a probar. ¿Me estás echando? Al club de la Ribera. Me estás echando. A mí me estás echando. Voy a venir con la barra brava. Voy a venir con toda la barra brava. Vas a ver lo que te hacemos. Te vamos a dejar sin fondo el pan dulce. Vas a ver, sin fondo te voy a dejar el pan dulce. Ya vas a ver. Ahora voy a Bariloche, que es de noche. Ya vas a ver, sin fondo te dejamos el pan dulce. ¡Correte! Bonito y como se riega la verdolaga. Por eso. Ay, como se riega. Por eso. Ay, qué bonita. Por eso. Ay, la serenita. Por eso. Ay, la verdolaga. Por eso. Ay, yo la abré bien. Por eso. Ay, yo la abré bien. Thank you. P18, PP18, La Verdolaga. El tema lo conocés, pero la banda P18, una linda versión, a mi gusto, un 8.75 con más que nada en el parte del final. Fíjate cómo sube el puntaje. Me encanta este tema. Yo estaba simplemente ordeñando una vaca. Ahora soy feliz. Escucho Dimensión Mosquito. ¡Y esta, Olivia! Vamos a escuchar Improvisación Mosquito, ¿vení? Ajá. Dimensión. Sí. El pasado viernes 20 de septiembre se realizó el encuentro vecinal por la recuperación del cine Teatro Urquiza, ubicado en Parque Patricios. Más de 200 personas se hicieron presentes para reclamar la recuperación del emblemático edificio en peligro de demolición. Entre los oradores del evento estuvieron el director teatral Rubén Schumacher, la coordinadora del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas Mónica Capano, el actor cómico Eduardo Calvo y la directora del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales Liliana Masure. También estuvieron en el acto representantes de la Asociación Argentina de Actores y de la Asociación Civil, que se formó con vecinos de los barrios de Villa Devoto y Villa Pueyrredón por la recuperación del ex Cine Aconcagua, un proyecto avalado por la legislatura porteña y actualmente vetado, cuando no, por el jefe de gobierno, este jefe municipal que tenemos, don M.M., porque, dice él, hay demasiados espacios culturales en esos barrios. ¿Qué? Dice el loquito. De las 13 horas del pasado sábado, los integrantes de la Comisión por la Recuperación del Cine Teatro Urquiza estuvieron en el Parque Patricios juntando firmas y debatiendo el proyecto con los ciudadanos que se acercaron. Y estamos acá en una comunicación ahora telefónica con uno de estos vecinos que están realizando esta importante... ¿cómo se dice? Este importante... una tarea para recuperación, para que no se sí, suceda. No sale la palabra. Epopeya, ¿no? No, epopeya todavía no, pero es muy importante lo que están haciendo. Es Octavio Martín y estamos con él comunicados. Buenas noches, Octavio Martín, Mosquitos Asesinos, te saluda acá desde Radio Sónica. ¿Qué tal? Buenas noches, Mosquitos. Sí, acá estamos contentos después de la reunión del viernes con los vecinos. La verdad que fue todo, salió todo muy bien, lo organizamos incluso nosotros. Y fue realmente otro importante paso para todo lo que viene, que va a ser bastante largo, una lucha larga, porque todavía no se logra proteger el edificio. ¿Por qué no se logra proteger el edificio todavía? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cómo? ¿Qué es lo que faltaría para lograr la protección del edificio en su totalidad? Y la primera cuestión sería que el gobierno... Claro. De la ciudad no lo tenga como desestimado, sino que lo estime y lo proteja, pero bueno, hoy día, no está pasando. Sí. Hoy día si lo compran pueden romperlo y hacer un edificio de esos nuevos, por ejemplo, ¿no? Hoy por ejemplo, sí puede pasar eso, sí. Si bien hay una ley que protege los teatros, o sea, por más que lo demuelan, sí o sí ya tendrían que estar construyendo un teatro nuevo, claro. Pero bueno, los vecinos lo que queremos es primero protegerlo y después... poderlo recuperar como un espacio cultural. Es parte de la identidad del barrio, entonces no sí, estaría claro. Bueno que se demuela o se construya otra cosa, por más que exista una ley que proteja este espacio. Estamos hablando del Cine Teatro Urquiza, que está en Parque Patricios, que tiene una historia muy importante, tanto para el barrio como para nuestra ciudad, ¿no? Que fue realizado a principios del siglo XX, si mal no me equivoco. Sí, en el 1926 y más o menos en los 60 fue que dejó de funcionar y empezó a tener otros tipos de actividades adentro, nada que ver, digamos, con la cultura. Y vos, Octavio Martín, junto a otros vecinos, estás en esta tarea realmente muy importante, trascendente, de lograr lo que de alguna forma se había logrado, que la legislatura porteña estaba a favor de la recuperación del cine, ¿no? Sí, hemos presentado dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con una protección cautelar, claro. Y otro que tiene que ver con una expropiación, quizás expropiación suena un poquito fuerte, pero tiene que ver con pagarle quizás al dueño el valor que corresponda para poder ponerlo en marcha. No hay que tener miedo a la palabra expropiación, porque si es para un bien, un beneficio común y un bien en concreto, que es para todos, me parece buenísimo que se ocurra. Claro, sí, pero a veces por eso vale explicar, digamos, que no le estamos, digamos, robando, quitando algo, sino que es justamente ponerse de acuerdo, trazar el espacio y conseguir el dinero para poder ponerlo en marcha. En realidad lo que tenemos que hacer, estamos salvando un edificio histórico que tiene que ver con una identidad de barrio y de ciudad, que estos señores que hoy nos gobiernan ni piensan en eso, porque no les interesa, solo les preocupa sus negocios inmobiliarios. Y todo lo demás que sabemos que lo que hace el neoliberalismo, ¿no? Que les importa solo el dinero y nada más que el dinero. La gente. Exacto. Y la cultura, menos cero. ¿Cómo podemos colaborar tanto los que estamos escuchando como, bueno, cómo nos podemos sumar? Y nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Cine Teatro Urquiza y vamos volcando toda la información, incluso todas las actividades que estamos haciendo. Desde que comenzamos todos los sábados y ahora en la puerta del Teatro Urquiza, Avenida Caseros 2826, siempre realizamos alguna actividad para los vecinos y con los vecinos. Todos los sábados. Todos los sábados, sí, a partir del mediodía. Donde juntamos firmas y realizamos diferentes actividades. El sábado que viene seguramente van a haber artistas invitados del mismo barrio, músicos que van a estar tocando, y vamos a seguir haciendo remeras con stencil, ya vienen los vecinos y se hacen sus propias remeras. ¿Y esto lo están haciendo ustedes a pulmón, por decisión propia? Sí, todo lo que hacemos es juntamos un poco de dinero entre todos, hacemos lo que necesitamos. Igual siempre hay alguien que colabora, por ejemplo los stencils lo hizo un vecino, hay alguno que tiene quizás algún descuento, alguna gráfica, entonces de a poco y con lo que tenemos vamos. Octavio, y la respuesta vecinal, más allá de esto que estás contando, que es muy importante, los vecinos están concientizados en su mayoría de que esto es un beneficio también para ellos y que estaría bueno recuperarlo y apoyar esta iniciativa de ustedes. Sí, la verdad que sí, eso incluso, digamos, se notó en la reunión del viernes. Todos están realmente, y es más, cada vez se están enterando más y se están sumando más. Eso se ve incluso todos los sábados cuando los mismos vecinos se acercan, se quedan un rato a compartir, a charlar, a tomar mate. Entonces ahí se ve, digamos, la conciencia y las ganas de que esto se pueda recuperar, digamos, ahí está el estar de pie de los vecinos y juntos, digamos, en esta causa. Bien, muy bien, Octavio. Entonces, apoyamos también esta causa, ojalá que esté todo lo que ustedes dispongan o piensen que podemos colaborar con ustedes, estaremos con ustedes. Tenemos que recuperar el Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios para el bien de los vecinos y para el bien de todos aquellos que cuando vayamos a Parque Patricios podamos en algún momento, en un futuro inmediato, sí, poder entrar al cine y recuperarlo y verlo recuperado y ver una sala ahí brillante de teatro, ¿no? Y los artistas, tanto del barrio como de otros barrios, ahí sentados y formando parte del mismo. Ojalá que se ocurra muy pronto. Sí, ojalá, seguramente queda un tramo largo por recorrer. Sí. Esto, los proyectos de ley se votan recién el año que viene. Sí. Esperamos que los legisladores sigan apoyando y votando, digamos, a favor. Ahora falta, digamos, si ya bien votaron, o sea, firmaron y están de acuerdo varios bloques, falta el bloque del PRO que lo está analizando sea algo positivo, ¿no? para la cultura del barrio. Ojalá, Octavio, y ojalá que ellos analicen para bien, ¿no? Porque una vez tienen que analizar algo en su vida. Algo, sí. Sí, Octavio, te mandamos un gran abrazo a vos también y a todos los vecinos que están detrás de esta... de esta patriada barrial, y bueno, los abrazamos y desde acá todo lo mejor por la recuperación de Santa Turquiza. Les agradezco mucho y bueno, desde ya, como siempre ustedes están, espero que esto se pueda lograr y bueno, también los invitamos si algún sábado quieren pasar. ¿Cómo no? Vamos a ir. Así nos conocen y conocen un poco cómo viene todo. ¿Cómo no, Octavio? Un abrazo enorme y bueno, y ahí estaremos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Por favor, hemos realizado esta charla entonces con Octavio Martín por el encuentro vecinal, por la recuperación, mejor dicho, del Cine Teatro Urquiza en Parque Patricios. Dimensión Mosquito apoya esta causa y ahora vamos a la música que también apoya causas. O al menos apoya. ¿Alguien me apoya? Thank you. every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. That it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. No tan distinto, sumo. Conectado, sabrás que estamos aquí. Súbete a este y da y vuelta. Sabremos que estás ahí. Y vila al palo con Radio Sónica. Hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas. Que estaremos allí. Radio Sónica. Poné los sentidos en la web. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Radio Sónica. Poné los sentidos en la web. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Elena Tacisto nació en Buenos Aires en 1948. Fue una importante actriz argentina de teatro, cine y televisión. Egresó del Conservatorio Nacional de Música y Artes Escénicas. Comenzó su carrera actoral en 1968 cuando ingresó al elenco estable del Teatro San Martín. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la obra teatral Vita y Virginia, presentada en 1997 en el Teatro San Martín de Buenos Aires, obra por la cual gana el premio ACE de Oro. En la década de los 90, también trabajó en el radioteatro Las Dos Carátulas, con Nora Massi, Alfredo Alcón, Norma Leandro y Luis Ordaz, entre otros, emitido por Radio Nacional. En televisión participó en programas como Fiscales, Rosa de Lejos, Atreverse, Alta Comedia, etc. A lo largo de su carrera, Elena Tacisto ha representado a todas las hijas y a la misma Bernarda en la obra La Casa de Bernarda Alba. Recibió muchas distinciones por su labor, entre ellas un premio Estrella de Mar, y el último fue en el 2011, cuando fue condecorada con el Conex de Platino como la mejor actriz de la década. El 21 de septiembre falleció a los 65 años, dejando un legado imprescindible para la escena nacional. Padre abandonado no tiene sangre de Otelo ni de gitano. No la persigue, no la mata. Rumia su desgracia, se queja y ahoga sus penas en los boliches. Se emborracha para olvidar. Apura una tras otra la copa del olvido hasta que llegue otra infeliz que lo mantenga. Acabamos de escuchar la voz de esta inolvidable actriz Elena Tacisto leyendo un fragmento de Un profano opina sobre el tango, de Carmelo Bonet. Esto fue en el ciclo Voces Notables en la Ciudad Viva, ensayos radiofónicos inéditos 1963 en el bar histórico del Claridge Hotel. Y esto ocurrió el 21 de junio de 2011. Acá Jonathan nos informa que la última entrevista que dio fue acá, en Radio Sónica. Esta inolvidable actriz que hace un rato habíamos dicho, comentamos risueñamente, pero que es verdad, que los programas que hoy se dicen de espectáculos, que inundan todas las tardes de varios canales de aire, que se dicen, reitero, de espectáculos, jamás nombran a los verdaderos artistas que hacen nuestro quehacer y nos representan y nos dan identidad también como sociedad. Y en el caso de Elena Tacisto, realmente una gran actriz, y todos los actores que han trabajado junto a ella hablan muy bien de ella, que fue realmente una gran persona. Así que recordamos, este fue nuestro pequeño homenaje, muy sentido, muy profundo, para esta mujer que no está entre nosotros hoy, pero sí estará para siempre en nuestra memoria. Gracias, Elena Tacisto, gracias por tanto. Continuamos acá, Dimensión Mosquito, y viene ahora otra columna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Co? ¿Qué tal? No escucho nada, no tengo razón. Ahora sí se escucha. ¿Qué tal, Mosquito? ¿Qué tal todos en la mesa? ¿Qué tal todos? ¿Cómo le va a todos? Hola a todos. ¿Qué tal todos? Hola, soy todos. ¿Qué tal, público de Dimensión Mosquito? Hola, soy público de Dimensión Mosquito. Qué voz finita que tiene sí, el público. Sí, somos un público chiquito. ¿Por qué es poco público o por qué es petizo? No sé. No me toque. Soy menor. En la presentación anterior de esta columna estábamos festejando el cumpleaños de la señora Lila Down. Sí, es verdad. Cierto. Es verdad. Usted muy amiga suya. Muy amiga íntima, no tanto como yo quisiera. No tan íntima como yo quisiera, bueno. Insisto. Usted, señor Sancineto, sí. Cuando estamos hablando de Lila Down, que decíamos que ella cantaba lloré. En idiomas originarios, sí. Hizo un paralelismo con el dúo Tonolec de acá sí, en Argentina. Sí, que me encanta. Así que aprovechando ese paralelismo, hoy les traje una rareza. Aprovechando que tiene un CD de Tonolec, dijo. Claro. Tengo tres, pero como seguro que nuestro público radio oyente conoce todo de Tonolec, me Tonolec. Tomé de Tonolec, porque son dos. Tonolec es uno, Tonolec dos. Ah. Me tomé el atrevimiento de traer una rareza de Tonolec, un inédito. Bien. Algo que consiguió ahí por el barrio. Algo que consiguió ahí por el barrio, entre los piratas amigos y la cibernética. Me encanta, Tonolec, de verdad. Sí, la verdad que es una gran banda argentina. Sí. En esta oportunidad decía una rareza, un inédito todavía de Tonolec. Se llama Mujer Cántaro Niño. Ajá. ¿Sí? Es un tema que produjo y compuso la gente, el dúo Tonolec, Charo Bogarín y Diego Pérez. En este caso está junto a las voces de la señora Patricia Sosa, mira. La Chica, que es una cantante española, algo así como Bebe, digamos, un poco más aflamencada, la van a poder escuchar ahora, Sofi Oliver y Lucas Elguero. Toda esta gente, Tonolec más invitados, se juntaron con la gente de Voces, una ONG de España, sí. Que estuvieron haciendo un trabajo muy interesante, un trabajo social en la zona del Chaco, por lo que claro. Juntaron a todas estas... Patricia Sosa es la madrina de... Exacto, Patricia Sosa es la madrina de una también una agrupación de... Sí. ¿Cómo podríamos decir? De acción social, de trabajo de campo, que estuvo también en la zona del Chaco. Juntaron a todas estas personas, la agrupación Voces, esta ONG española, va a sacar un CD con temas en colaboración con muchos artistas. Qué bueno, qué bien. Este es el segundo tema que está en la web, para si le gusta el tema, señora, señor, si lo quiere escuchar y si lo quiere bajar, está el videoclip o para descarga gratuita en www.voces.org. .org. Organización.es, porque es de España. Es. Exacto. Voces.org.es está el video donde cantan todas estas chicas, Charo Bogarín, La Chica, Patricia Sosa y Sophie Oliver. Un tema, Mujer, Cántaro, Niño, compuesto por Charo Bogarín y Diego Pérez de Tonolé, que están ahí tocando junto a las artistas invitadas. Esto es de la organización ODM, que es Objetivo de Desarrollo del Milenio, que bueno, estuvieron trabajando en el Chaco, están preparando un disco colaboración de muchos artistas, entre los que va a estar este segundo tema, o este como segundo tema que está editado hasta el día de hoy. Así que pronto espero que cuando salga el disco podamos presentarlo nuevamente acá. ¿Cómo no? Así que bueno, ahora Mujer, Cántaro, Niño, la gente de Tonolec, La Chica, Patricia Sosa, Sophie Oliver, Lucas Elguero, acá en Dimensión Mosquito, un inédito para todos ustedes. Muchas gracias. Por nada. Avispones, maca, todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Educa tu mente y al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Respondiendo a la consigna, Adrián Malvasi dice que mandaría a Graci ¿a dónde? A que limpie la casa de Chiche Dualde y luego que haga de asistente de Mirtha Legrand por varios años. Toda esa asquerosidad. Casa llena de caca. ¿Qué más? ¿Hay otro mensaje más? Por ahora no. Bueno, bien. ¿A quién vamos a presentar ahora, señorita? A Guaribay. Nuestra expresión nace en el folclore y la música popular argentina. Zambas, chacareras, cuecas, gatos, huaynos, murga, incorporando los ritmos de Latinoamérica como el son, la cumbia y el candombe. Nuestra propuesta principal es convocar desde la música y la poesía, desde el ritmo y la palabra, desde la creación propia. Aguaribay son Nazarena Medina en voz, Facundo Escanzi en percusión, Tomás Vela en bajo, Gabriela Padlumna en guitarra, charango y cuatro, y Hernando Moreno Burbano en quenas, sikus y saxo. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bienvenido! Bien. Recibimos entonces este grupo Aguaribay y estamos muy felices porque desde hace tres lunes ya se inauguró el folclore en nuestro programa. La verdad que sí. Algo que no hacíamos frecuentemente, no porque no nos gustara, sino todo lo contrario, nos gusta, pero no encontrábamos artistas jóvenes que hagan folclore. Y talentosos. Que hay, y empezamos a bucear y encontramos, y acá está Aguaribay. Bienvenidos a nuestro programa. Con esta propuesta y que, bueno, que los invitamos. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? Yo quiero decir muchas gracias por invitarnos. Sí. Estamos contentos de estar acá. Por ser jóvenes. También. También son jóvenes, sí. Jóvenes, sí. Hay un montón de músicos. Eso. De todas las edades haciendo cosas muy, muy interesantes. Muy buenas. Y fusiones. Mucha fusión. Y también... También folclore tradicional, sí. Gente muy joven haciendo también folclore tradicional. Los temas de ustedes son todos temas, los temas que hacen son todos temas propios, ¿verdad? ¿Entendí algo así o también casi, hay casi todos? Casi todo el repertorio es propio. ¿Les gusta hacer algunos homenajes, algunas cosas que han conmovido a algunos de ustedes seguramente? Sí, versionamos algunas canciones y más que nada cuando tocamos más que nada en peñas bailables también... Recreamos así los clásicos. ¿Y hace cuánto existe Aguaribay? Aguaribay hace más de 7 años. Ah, mirá, pero que a los 15 años empezaron. No, mirá la cara de ese hombre, parece que tiene 50. ¿Cómo se llama? Facundo debe tener 23. No. Más o menos. ¿Vos, tu nombre? Nacha. Nacha tiene 25. No, ¿sí? Sí. Son lindos. Tienen tres. Sí. Gaby, 19. No. Y Tomás, falta Tomás. Él tiene 14. Y Tomás. Claro. Tomás por los granitos, claro, es más pendejo, más adolescente, 18. Así que bienvenidos a... El año pasado fuimos a Bariloche. No, pero de verdad, está bueno ver este presente con tantos buenos músicos. Y con esta iniciativa de hacer folclore, que es algo que en la ciudad de Buenos Aires cada vez se está alejando más y queremos acercarnos, porque en una época se escuchaba mucho folclore acá. Sí. O por familias nuestras, o por esto, por aquello. Pero últimamente, viste, está como... Igual, sí, yo diría que últimamente hay como una especie de rebrote. De rebrote. De la música y también de la música latinoamericana, como eso, esto sí. De identificarnos no solo con los ritmos folclóricos, porque la verdad es que nosotros somos de Buenos Aires. Ajá. Nacimos todos en el conurbano, ahí de más que nada la zona del oeste. Yo relaciono este rebrote de la música latinoamericana y de los ritmos originarios quizás con también esto que hay de unión latinoamericana o esta intención que hay desde algunos estados, incluyendo el nuestro también, que va hacia ese lugar de políticas, la patria grande, de política de integración. De integración, seguramente. Sí, por supuesto. Yo personalmente crecí escuchando... Artistas como Silvio Rodríguez, La Negra, gente que siempre estuvo muy abierta a otras músicas, no solo... Lo que pasa es que siempre hubieron políticas que nos marcaban que teníamos que consumir otras cosas. Sí. Y quizás en la intimidad uno consumía folclore, pero no lo veías masivamente, o sí excepcionalmente, con algunos artistas nada más. Pero aquellos artistas que querían también hacer carrera, más jóvenes, tenían... No, porque no es algo comercial. Claro, aparentemente no es algo comercial. Bueno, sí, después vinieron cosas extrañas comerciales, pero, como siempre. Pero digamos que no es un género que brille por su... Claro. Se vende como no papa caliente, ¿no? Claro, no. Pero acá está Aguaribay, entonces, después de este preámbulo, de esta conversación, que no queremos extenderla más, no es porque no nos interese, queremos seguir hablando, pero ahora lo importante es... ¡Ojito, está bien! Estoy emocionado. Ahora lo importante es escuchar a Aguaribay. Así que vamos a ver y escuchar para todos ustedes, damas y caballeros, en Dimensión Mosquito, este grupo folclórico excelente y potente, Aguaribay. vienes a mí. Entibiarme el frío. Río que corre dentro de mí. Como el canto mío. Solamente una nota simple. Así me basta para encenderte fogata y luz adentro de tu ¿Son, es ustedes también? Sí, esta canción. Genial. Ah, ¿cómo se llama? Canción. Canción. Bueno. Sí. Muy linda. Me encantó. Linda. Una belleza. Voz. Sí. Ay, quiero más de Aguaribay. Belleza. No, no creo que termine el programa todavía. Profundidad. ¿Qué significa Aguaribay? No echaremos más. ¿Qué es Aguaribay? Aguaribay es el nombre de un árbol. El nombre de un árbol. Mira. Originario de Latinoamérica. Ah. Sí. Nos gustó mucho porque... ¿Da algún fruto o algo? Sí. Da unos pimientitos rojos. Qué rico. Sí. No sé si son... ¿Son picantes? ¿Son comestibles? Sí, son comestibles. Es la pimienta roja, de hecho. Ah, sí, es la pimienta roja. Bálsamo se llama, también se es conocido como Gualeguay, tiene varios nombres, y molle, hay muchas especies, digamos. Sí. Más, digamos, en la zona andina. Bien. ¿Por qué lo dijeron? No lo voy a preguntar, pero seguramente le gusta la pimienta roja. Y no, a nosotros... Era importante para nosotros porque es, bueno, un árbol... Que ya estaba en América desde siempre y bueno, Es como está bien. De acá. De esta zona, como nosotros. Y crece fácil. Agarra. Sí, te agarra siempre. Bueno, seguimos acá con Aguaribay. Queremos escuchar más de Aguaribay porque son los músicos que son los invitados especiales a nuestro programa de hoy. Son los que cierran el programa con su buena música, con el folclore que nos identifica, que tenemos que profundizarlo y tenemos que reconocerlo. Aquellos que somos medios vagos en ese sentido, que nos dejamos vencer a veces por lo que viene de afuera y nos llena el cerebro de mierda. A veces. Otras veces no, otras veces está bueno. Hay de todo. Hay de todo. Pero uno tiene que saber seleccionar, elegir y quedarse con lo mejor. Por eso lo mejor es Aguaribay. Ay, me gusta su estimida. Abre el agua con puertas y pasa sin preguntar. Voy a prenderme del agua esa manera de caminar. Gota de lluvia moja lo que pienso y sigue recorriéndome. Abre calando roca y montaña. Mosquito, Nazarena Medina, Facundo Escansi, Tomás Vela, Gabriela Padlubne y Hernán Moreno Burbano, que no pudo estar, pero está con nosotros, sí, está, obviamente. Le mandamos un abrazo. ¿Y se van a presentar en algún lado? Ahora próximamente. Viernes 4 de octubre. Viernes 4 de octubre en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí. Peña joda, la EMPA. Peña joda, EMPA, empanada. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por el centro de estudiantes. Ah, buenísimo. EMPA, bien. ¿En dónde? ¿Sabes bien la dirección? Es, vos, En Avellaneda, es Avenida Belgrano 581. Bien, hay mensajes para ustedes. Darío y Mabel están escuchando el programa y quieren felicitar a Guaribay por su trabajo. También Flor Secas, a través del Facebook, dice... Flor Seco dice, vamos a Guaribay. Y Jackie Miasnik dice, sí, qué bueno. Así que, qué bueno que, ¿qué, señor? Ah, me está señalando. Ah, perdón. Ah, muchas ya no tenemos que ir. Ya no tenemos que ir. Bueno, pero propongo lo siguiente. Ellos van tocando y nos vamos despidiendo y queda la música de ellos como despedida en nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Grupo Guaribay. Muchas gracias a ustedes por este espacio que han generado acá muy, muy importante para la difusión de artistas y de... Bueno. Y de... Nada. Todo producción. Tiene un cobro. Sí. Ahora vamos. Pero, bueno, no va a ser la última vez que nos van a visitar, van a volver, sí. Estoy seguro. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, ¿quién hacemos este programa? En la conducción, Mosquito Sancineto, Ernesto Suazo, locución, Mariela Salierno, producción y musicalización, Osvaldo Tonkonov, asistente de producción, Laura Angerami y Ariel Sarranz, cortina original, Facundo Sorba, operación técnica, Jonathan de Sónica, invitados del día de hoy, Janina, la organizadora de la convención de payasos, Lucía Lipsic, Mineri Queirolo, actrices, Doña Rosita, Gustavo Martín y con nosotros, Aguaribay. Nos despedimos hasta el próximo lunes.